Hoy, hermanos, es 31 de diciembre. Eso quiere decir que ya estamos a unas pocas horas de dejar ir el 2017 y entrar en el 2018. Y siempre, hermanos, el término de un año o el principio del otro, parece que los hombres estamos programados para hacer una evaluación de nosotros mismos, una evaluación personal. Los gordos queremos ser flacos, los flacos queremos ser gordos y ahí nos la llevamos. Unos queremos mejorar en una cosa y otros queremos mejorar en otra cosa. Personal, familiar, Señor, si fueras tan misericordioso, Señor, de darle a mi familia la oportunidad de que todos vayamos por el mismo camino, pero con las mismas ganas, con la misma fortaleza y de llegar a la meta, Señor, todos juntos, y que nos dejes entrar a todos a tu bendita gloria. También nos evaluamos socialmente, el trabajo que tengo, lo que gano, cuánto podría ganar más. Son cosas de la vida y no podemos cerrar los ojos y no pensar en eso. Como iglesia, más particularmente como congregación, también nos evaluamos. Mira, este 2017 ya se va, y con él se van cantidad de hechos, cantidad de vivencias. Ha sido un año bueno porque hemos logrado varias metas, otras han quedado a medias, pero aún en estas que no hemos logrado, en estas que no hemos ganado, al menos ganamos una cosa: experiencia. Experiencia que nos servirá, hermanos, para enfrentar un nuevo año. Por eso digo que este 2017 se va con sus hechos y vivencias, pero nos deja las experiencias de cada día. Imagínate la cantidad. Si son 365 días y en cada día hemos experimentado no una, sino varias eventos, varias circunstancias, y de todas ellas hemos aprendido, pues esto se convierte, hermanos, en miles y miles de experiencias. Esas que nos deja el 2017. Y ustedes saben que experiencia es la enseñanza que se adquiere con la práctica. Es el acontecimiento que se vive y del que se aprende algo. Cada día, hermanos, del año pasado, tuvimos que decidir muchas cosas. Decidir qué hacer, decidir cómo hacer, decidir dónde hacer, cuándo hacer. ¿Notan ustedes, hermanos? Decidir, decidir, decidir, decidir. Sobre cada asunto, sobre cada circunstancia, sobre cada momento. Y ustedes saben, hermanos, que decidir es dar una solución o dar un juicio definitivo sobre algún asunto. He decidido hacer algunos cambios en mi casa. Decisión. También decidir significa inclinar a alguien a tomar una determinación. Hijo, vuélvete a la escuela. Pero también, hermanos, decidir significa resolver, resolver, tomar una determinación. Como aquel que dice, este año sí me caso, no tengo novia, pero me la voy a conseguir y me voy a casar. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que la vida trae eso, una cantidad enorme de momentos en los cuales tuvimos que decidir. Desde las cosas más triviales como levantarse por la mañana y decidir qué color de calcetines me voy a poner. A otras cosas más serias, como una declaración de amor o una propuesta de matrimonio, los que son solteros y solteras. Fíjate que en algunos casos tan tristes ha sido la decisión como la de escoger ¿de qué color sería el féretro de la persona amada que murió. ¿Qué quiero decir? Pues esto que de todo, hermanos, trae la vida, de todo tenemos la oportunidad de decidir. Y fíjense, hermanos, qué interesante es esto. Decidir, hermanos, implica un terminar y un nuevo comienzo. Por ejemplo, y hablando de enamorados, que yo sé que por aquí hay algunos, o enamoradas también, pero vamos a hablar de nuestro hermanito, de nuestro hijo, de nuestro joven que está enamorado. Conoce a una muchachita, conoce a Pita, así se llama la muchachita, Pita, y se hacen amigos. Ya platican ahí en el trabajo porque son compañeros de trabajo, o en la escuela, o algunos hasta en la iglesia, se ven en la iglesia. Y mientras el muchacho enamorado de Pita no le declare su amor, pues no va a haber ningún cambio, así seguirá. Pero llega el momento, ¿no?, cuando el muchacho dice: ya me decidí, esta tarde le voy a declarar mi amor a Pita. En ese momento, después de mucho pensarlo, porque es una decisión que le tiembla el corazón, ¿no?, para poderla hacer. En ese momento se termina el mucho pensar, si lo hace o no lo hace, y ándale, que le declara su amor a Pita. Y si Pita le dice que sí, nota tú lo que estoy diciendo. Es ahí donde termina una relación de amistad y comienza una nueva relación, ahora desde noviazgo. Luego pasa el tiempo y entra el deseo de casarse. Y otra vez el mismo proceso. Ahí está el muchacho que el corazón le tiembla porque no haya cómo decirle a Pita. Y se decide, decisión. Y le dice: Pita, tengo algo muy importante que decirte. Y Pita abre los ojos así. Y luego él, muy solemne, se pone de rodillas frente a ella. Y Pita dice: ¡oh! Muchas lloran. Lloran, no sé si por dejar la soltería o por el matrimonio, pero llora. Y le dice el muchacho a Pita: Pita, te amo tanto que quiero que seas mi esposa. Mira ahí, si Pita dice que sí, ahí se termina una relación de noviazgo por la decisión de ambos y se inicia una reunión de matrimonio, una nueva situación, una nueva circunstancia. Por eso digo que decidir implica, ¿no?, terminar con algo, comenzar con algo más. Es tan importante esto, hermanos, que aún la salvación pasa por el mismo proceso. La Biblia lo plantea y lo plantea de una forma drástica. Nota tú cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos versículos. Y podemos hablar, hermanos, no solamente la hora, podemos hablar toda la tarde de lo mismo. Desde el primer versículo de este número 13 se nota, hermanos, esto de decidir en la vida, y es el consejo de Dios: entrad por la puerta estrecha. Parece que enfrente del hombre hay dos puertas, ¿no? Una muy angosta y una muy ancha. Y Dios nos llama a decidir: entrad por la puerta estrecha. No dice, fíjate, no dice: yo te haré entrar por la puerta estrecha, ¿no? Más bien es al hombre al que se le da la oportunidad de hacer la decisión. Y decidir significa terminar con algo y comenzar algo nuevo. Es la invitación de parte de Dios a formar un juicio reflexivo. ¿Qué rumbo tomará tu vida de hoy en adelante? ¿No te has puesto a pensar que fueron varios los funerales a los que asistimos el, en este 2017. Y que algunos de ellos ni siquiera pensaban que se iban a morir este año porque ni les dolía nada. Y que cuando nos avisaron, fíjate que se murió Salvador, el hermano Salvador. ¿Cómo? Tan cachetón, ¿eh? Tan lleno de vida. ¿Nos toma por sorpresa? Sí. Y me pongo a pensar. Si este 2017 cafeteamos a algunos, todavía quedan unas horas que probablemente les toque a ustedes cafetearme a mí. O ya entramos en el 2018, Dios nos da la oportunidad y es un año largo, 12 meses, 365 días, muchas oportunidades para que yo vaya a rendir cuentas con el Señor. Enfrente de todo hombre, hermanos, enfrente de toda mujer, siempre está presente el momento de decidir, de hacer la decisión, de formar juicio, un juicio definitivo, ¿qué rumbo tomará la vida? La Escritura nos presenta el tema de la salvación y lo resume en dos maneras de ver las cosas, una puerta ancha y una puerta angosta. Dos formas diferentes de hacerlo, un camino angosto y un camino muy ancho. Invariablemente, hermanos, caminaremos uno o el otro. Invariablemente entraremos por una u otra puerta. No es, hermanos, la opción de quedarse enfrente de las dos puertas sin hacer nada. O entras por una o automáticamente entras por la otra. Pero aún así Dios nos da la oportunidad de hacer decisión. Yo decido, es más, lo podemos conjugar, presente de indicativo. Yo decido, tú decides, él decide, nosotros decidimos, vosotros decidís, ellos deciden. Pero lo importante aquí, hermanos, es el yo, tú, cada uno. Yo decido. Cada uno de nosotros decidimos cuál puerta vamos a abrir, por cuál vamos a cruzar y cuál camino vamos a caminar. Y esto de decidir, hermanos, lo hacemos tan a menudo, es tan común, es tan usual, es tan intrínseco en la vida. Estamos tan adentrados en la práctica que puede ser peligroso porque podemos decidir sin pensar mucho. Y de hecho, hermanos, eso es lo que sucede. Fíjese usted. Porque es más fácil, hermanos, ir con la corriente de la gran mayoría sin mucho esfuerzo de decisión, simplemente ahí vamos, sin mucho pensarla. La mayoría de los hombres y de las mujeres en esta vida, hermanos, simplemente ahí van con la corriente, con la mayoría, con lo fácil, con lo usual, con lo común, con aquello que no implique pensar mucho. Si todos lo hacen, ha de ser bueno. Y nos convertimos, hermanos, desafortunadamente en, pues, parte del montón. Y yo creo que el problema está en la falta, hermanos, de visión. Porque esta clase de gentes que nomás ahí va con el montón, no ve más allá de su nariz. Pero noten ustedes lo que Dios nos propone a través de la Escritura. Noten ustedes, hermanos, lo que podríamos llamar la fijación de la meta. Y aquí está, en estos mismos versículos, dice el 13, y espacioso el camino que lleva a la perdición, meta. Versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, meta. Pues no solamente es la idea, hermanos, de decidir cómo vamos a vivir, si vivimos bien o si vivimos mal, sino que la idea es, antes de decidir, pensar, hermanos, en el final del camino, a dónde quiero llegar. Y esa es la cosa, no, hay solamente dos opciones, o acabamos mal o acabamos bien, o acabamos perdidos o acabamos encontrados en Cristo Jesús. Es como les platicaba al principio, del joven que decide declarar su amor a Pita y después se decide proponerle matrimonio. Y él tiene que pasar, ¿no?, por el proceso de decisión. Y ella misma tiene que evaluar también la propuesta y tiene que decidir. Pero necesitan evaluar la meta, la meta. Y para eso es necesario concentrarse y hacerse algunas preguntas buscando la contestación. Ese muchachito tendría que preguntarse, ¿será Pita la mujer ideal para ser la compañera, mi compañera de toda la vida? ¿Será Pita la mujer buena para ser la madre de mis hijos? Es algo delicado, ¿no? La madre de mis hijos. ¿Será, según Dios, la mujer idónea para mí? ¿Será la mujer que soporte la carga de mi cristianismo? Porque algunas veces es carga cuando el muchachito es creyente y ella no lo es tanto. O viceversa. Una buena pregunta para este muchachito sería, ¿será Pita la mujer que Dios tiene para mí? Porque después de casarnos, invariablemente entraremos otra vez en otra situación de dos caminos. Y ahora juntos los dos en matrimonio para enfrentarnos a otra decisión que se tiene que hacer. ¿Dónde viviremos? ¿Cómo viviremos? Etcétera, etcétera. Y luego vendrá otra decisión, la de tener hijos. La de tener hijos. ¿Cómo los educaremos? Mejor dicho, ¿cómo los criaremos? Tiene más fuerza. En esto de la religión, hermanos, y volviendo al pasaje, puerta, hermanos, invita a la decisión. Pero ya el camino es el conjunto de hechos de la vida. Esta es la fórmula, más o menos. Camino ancho más puerta ancha igual a perdición. Camino angosto más puerta angosta igual a vida. El simbolismo está ahí, ¿no? Nadie quiere ir por el camino angosto, simplemente porque es más fácil ir por el camino ancho. Vamos a hacer un viaje, cualquiera que sea, más cuando el viaje es largo. ¿Por dónde te gustaría ir? ¿Por las carreteritas angostas? ¿Por esas donde va un carro de ida y otro de venida? ¿O te gustaría viajar todas esas horas por un freeway? ¿Ven la idea, hermanos, de la lógica del camino ancho y el camino angosto? Pero necesitamos fijarnos en la meta. ¿A dónde queremos llegar? A la vida. Pero es más fácil, hermanos, el camino ancho. Es más, nuestros hijos nos lo dicen. Nos lo dicen a cada momento, ¿no? Papá, puedo, mamá, puedo, ¿por qué no? Todos lo hacen, todos lo practican, mis primos lo hacen, mi tía los deja, los vecinos, todos lo aprueban. Y tienen razón, razón en este aspecto. Razón porque le dan la razón a la Escritura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, hermanos, encontramos, o podemos hacer un contraste de estos dos caminos, de estas dos formas de vivir, y la propuesta es esta: lo fácil y lo difícil. Eso es, lo fácil y lo difícil. Lo difícil, hermano, es lo que te exige. Lo fácil es lo que no exige. Lo difícil es aquello que te reta en el intelecto para que lo entiendas. Lo fácil es, ahí se va. Y nos vamos al principio a la falta de fijación de la meta. Y solamente hay dos metas, la perdición o la vida. Me detengo un momento en la vida y me pregunto hacia dónde quiero ir. Bueno, todos queremos la vida eterna, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A la muerte o a la vida? Todos queremos vivir, ¿no? Nos enfermamos y por eso salimos corriendo a ver el doctor porque queremos vivir. Comemos porque queremos vivir. Bebemos líquido porque queremos vivir. Nadie quiere morir. Pero también somos pocos los que pensamos en la vida eterna. Hago una evaluación. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la dirección que llevo? Porque terminamos 2017, evaluamos cómo lo caminé, hacia dónde llegué, hacia dónde voy. Iniciamos el 18, muy bien, ¿a dónde quiero llegar? Y la respuesta está en la forma en que viviste el 2017. Esa es la respuesta. Ni siquiera la tienes que decir por palabras, simplemente tu testimonio en el 2017 dice hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Pero sabes que esto de pasar del 17 y entrar al 18 es un momento de decisión, porque somos como maquinitas, ¿no? Que estamos programados a que cuando llegue final de año tenemos que evaluarnos, a ver cómo nos fue y cómo nos puede ir en el 2018. Hay que tomar provecho de eso, hay que tomar el momento para tomar una determinación, de fijar la meta y de hacer una decisión. O sea, terminar con este episodio de mi vida para entrar en otro mejor, porque eso significa decidir, ¿no? Terminar con esto y comenzar con esto otro. Salir de lo usual, hermanos, para entrar en lo inusual. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Y qué es lo usual? Pues todo lo que hicimos en el 17. ¿Y qué es lo inusual? Pues las cosas maravillosas que podemos hacer en el 18. Si veo mi vida del 2017, siendo honesto, tengo muchas equivocaciones. Momento, ¿no?, de hacer una decisión, de cambiar, de entrar en disciplina. ¿Y qué es disciplina? Bueno, es la misma cosa que aplica, ¿no?, a la salud. Dicen, hermanos, los que saben, que los primeros meses, bueno, el mes de enero prácticamente, hermanos, se disparan las membresías de los gimnasios. Todo mundo compra membresía en el gimnasio porque me voy a levantar temprano, voy a ir, voy a caminar, voy a correr, voy en la bicicleta. Y vamos a la tienda y nos compramos, ¿no?, unas pantaloneras deportivas y unos tenis y unas camisetas. Y una banda aquí, no sé para qué se usa, pero bueno, todas la traen. Aquí una cosa aquí para poner mi teléfono y unos audífonos que para estar escuchando música mientras me animo a caminar, ¿no? Pero los viejitos, pues no nos ayuda la música porque ponemos el vals sobre las olas, imagínate. Nos subimos en la caminadora y luego comenzamos. Ta, ta, ra, ra, ra. Más que las rodillas no dan para más. No, hermanos, hay que poner la cucaracha, la cucaracha. Salir de una forma indisciplinada a una forma disciplinada. No es muy usual, este año sea adelgazo. Indisciplina, comer. Disciplina, saber comer. Y esto exige por su propia naturaleza, ¿no? Y obra un cambio radical, total, absoluto en la forma de vivir. Pero no es tan simple, hermanos, como el cambio de conducta, sino que tiene que ser un cambio interior en los valores del hombre, que cambia, que muda de naturaleza. Que la luz de Dios viene realmente a morar en él, en el interior del hombre. Y esta luz automáticamente se tiene que manifestar hacia afuera, dando otro sentido a la vida, dando otra conducta, otra ética, otra forma de vivir diferente, con disciplina, con reflejando la luz del Señor, con sinceridad. Y esto implica, hermanos, una cantidad de decisiones y de cambios radicales en la vida y de renovación en todo aspecto de cómo vivimos. No es simplemente, hermanos, dejar de fumar o dejar de beber. Es más el convencimiento de entender lo que pertenece a la puerta que es estrecha y al camino que es estrecho. De entender qué es lo que pertenece a la perdición y qué es lo que pertenece a la vida. Y el contexto de este pasaje nos muestra exactamente eso, que sería una tremenda clase para después del sermón. Ahí mismo, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 21, ira, versículo 27, adulterio, 31, divorcio, 33, jurar en vano, 38, la enseñanza de ojo por ojo y diente por diente, 6, 19, tesoros en la tierra, 6, 24, amor a las riquezas, versículo 25, la ansiedad, 7, 1, el juzgar a los demás. Uy, ya me voy a meter en problemas. Versículo 5, hipocresía. Pero comenzamos, ¿no? De una por una, porque estas son algunas de las características del camino ancho, y esto es porque es más fácil vivir la vida por la carne, por las inclinaciones de la carne, por lo que no cuesta trabajo y por lo que es gratificante a la carne, y no vivir por el Espíritu. Dice Mateo capítulo 5 versículo 21 con respecto a la ira. Y es que es más fácil, hermanos, llenarse de ira que dominarla. Cuando las cosas no van como tú quieres, como yo quiero. Déjame hablar en primera persona. Cuando las cosas no van como yo quiero, me encienden la mecha, me lleno de ira. Grito, blasfemo, golpeo. Porque eso es lo más fácil. Lo difícil es dominar la carne. Adulterio, por supuesto. Es más fácil, siendo casado, casada, es más fácil, teniendo necesidades físicas, sexuales, es más fácil, hermano, darle rienda suelta a la sexualidad que vivir una vida sana sexualmente. Y estamos hablando, hermanos, de solucionar incorrectamente una necesidad física. Divorcio, por supuesto. Para el hombre mundano es más fácil solucionar el problema matrimonial divorciando a la mujer. Por cualquier causa, no importa. Cualquier excusa es buena cuando quieres correr a la mujer. Lo difícil, hermanos, es conservar un matrimonio. Eso es lo difícil. Lo difícil, hermanos, es conservar un matrimonio en santidad. Eso es lo difícil. Jurar en vano, por supuesto. Es cuando enfrentamos una situación que nos compromete, es más fácil mentir que ser verdadero, ¿sabe usted? Solucionar problemas de la vida es más fácil solucionarlo con una mentira que solucionarlo con una verdad. Ojo por ojo, diente por diente, pues, por supuesto, para la carne es más fácil, hermano, vengarse que perdonar. Tesoros en la tierra, pues es más fácil dejarse llevar por la avaricia y el materialismo. Por eso, hermanos, vivimos en una sociedad que es así, materialista. Por eso las grandes tiendas tienen tanto éxito y por eso los precios están tan inflados. Le pagan unos miserables centavos allá en el otro lado del mar, el océano, a empleados que les pagan con el precio de fichas de plástico de las botellas, y luego le construyen un zapato tenis de marca, Y luego lo traen a Estados Unidos y te lo venden por cientos de dólares. Eso es inmoral. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ahí vamos con la corriente. Queremos llenar la casa de todo lo que podamos llenarla, aunque no lo usemos. Haciendo tesoros en la tierra, por supuesto. Es difícil hacer tesoros en el cielo. Fácil es hacerlos en la tierra, difícil hacerlos en el cielo. ¿Por qué? Pues por el amor a las riquezas. Es más fácil amar al dólar que despreciarlo. La ansiedad. Es más fácil, hermanos, dejarse llevar por la ansiedad que controlarla. Juzgar a los demás. Y le entramos, ¿no?, al juego. No, pues es que este, no, pues es que este otro. ¿Ya viste a fulanita? ¿Ya viste a Sultán? No, hombre. ¿Podríamos decir, hermanos, que todo eso es hipocresía? Por supuesto que sí. Porque es más fácil ser hipócrita que ser fiel. ¿Saben por qué, hermanos? Por lo que dice la Santa Escritura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Puerta ancha, camino espacioso es el símbolo, hermanos, del montón, de las multitudes que simplemente van marchando sin pensar. Mira la ideología de género. La gran mayoría, hermanos, ya están convencidos de que esa es la verdad. La gran mayoría está convencido de que eso es necesario en nuestra sociedad. Dice un hombre con su bigote grande. Me siento mujer. Y todos asienten con su cabeza, pobrecito, se siente mujer. Tiene todo el derecho de sentirse mujer. Y confirman con sus palabras, no, nosotros te apoyamos. ¿Sí? Tú piensas, si dices que eres mujer, pues sí, eres mujer. ¿Quién soy yo para juzgarte? No, hermano, no es así. Mira, la sexualidad, hermano, no es opcional. La sexualidad, mi hermano, es sagrada. Noten cómo lo digo. La sexualidad, hermanos, es sagrada. Desde el principio que Dios creó al hombre, varón, y a su compañera, mujer, hembra. La formación del humano tiene origen en la mente de Dios. No es un Big Bang. No eres, hermano, un accidente cósmico. Eres la idea de Dios hecha carne. Dios decidió cómo deberías de ser. Dios te creó como deberías de ser. Dios te formó, implantó en tu ADN. ¿Cómo dicen en inglés el DNA? Implantó en el ADN lo que eres. Y tú eres una decisión divina hecha cuerpo humano. Por tanto, la sexualidad es sagrada. El montón, los del montón dicen, no tienes derecho a formar un matrimonio igualitario. Mira, no lo puedo ni mencionar, igualitario. Tienes todo el derecho de formar un matrimonio igualitario. No, hermanos, no, ni siquiera por derecho. No, matrimonio, hermano, la palabra matrimonio viene de matriz. Debe de haber, hermanos, por derecho constitucional, una matriz en el matrimonio. Es donde se genera, ¿no?, y donde el deseo sagrado de Dios de llenar el mundo se puede hacer realidad. ¿Cómo? Llenando la tierra de hijos. ¿Y cómo se llena la tierra de hijos? Pues a través de la sexualidad. ¿Cuál sexualidad? Aquella que fue pensada, propuesta y creada por Dios. Mira, nadie decide ser hijo. Es simplemente, llanamente, el resultado de la, déjame decirlo así, ideología sagrada. Es la idea de Dios impresa en el ADN. Nadie decide de qué color tiene el cabello. Eso lo decide Dios. Nadie decide qué color tendrán sus ojos o qué altura tendrá. No, es decisión de Dios. Todo es el resultado de la idea de Dios hecha en ti, mi hermano, hombre, varón, en ti, mi hermana, mujer. Somos imagen y semejanza de Dios. Desde la perspectiva, desde esa perspectiva, fíjate, somos sagrados. Entrar, hermanos, por la puerta ancha es decidir entrar por ella. Caminar, hermanos, por el camino espacioso es la práctica de la decisión personal, decisión y acción. Se llama libre albedrío, una cualidad con la cual Dios nos creó y que nosotros corrompimos. ¿Y cómo se corrompe el libre albedrío? Bueno, con la decisión personal del hombre de no querer ser hombre y de la mujer de no querer ser mujer. Mira los hombres lo que hacen. Dicen, yo me siento mujer. Y luego van con el médico y le piden que los mutile. Pero déjame decirte una cosa, podrán mutilar toda su parte masculina, pero seguirá siendo un hombre mutilado, no una mujer. Se podrá reconstruir una parte femenina, pero nunca será mujer porque no tiene genes de mujer y porque nunca tendrá matriz. Siempre será un hombre mutilado. Y la mutilación, mi hermano, déjame decirte, no es simplemente la mutilación física, es la mutilación mental. Es, hermano, en el mundo de las ideas. Es aquí, hermanos, en la mente donde los hombres nos embriagamos con las ideas y nos mareamos con las opiniones humanas y no pensamos bien, pues mareados, no pensamos bien. Entrar por la puerta ancha es decidir entrar por ella. Fíjate, es decisión. Caminar el camino espacioso es la práctica de la decisión personal, porque siempre decisión lleva a la acción. En el aspecto religioso, congregacional, también hay una aplicación. La puerta ancha y el camino ancho es, hermano, el símbolo de una religión cómoda. Así como algunos en el cristianismo. Una religión que solamente pertenece a un momento del domingo. Y eso sí tengo chance. Eso sí no tengo otra opción. Si no tengo otro compromiso. ¿Qué hay que hacer como congregación? Bueno, dice la Escritura que nosotros fuimos adquiridos por Dios para anunciar. ¿Cómo dice el pasaje? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y pregunta uno, no lo pregunta con la voz, pero acá adentro, ¿yo? Apaguen la luz y dejen dormir. Necesitamos evangelizar. ¿Yo? Para eso le pagamos a este, le pagamos un dineral. Para que haga lo que nosotros no podemos hacer. Por eso digo, hermanos, es una religión cómoda. Sí, puerta ancha, camino ancho. Puede ser una religión también muy cómoda, que no tiene nada que hacer excepto venir el domingo y pagar la membresía. Y después de eso, como el pescadito, nada que nada. Deja tu pescadito, ¿no, hombre? Como el cangrejo, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. ¿Cómo dicen los sudamericanos? Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Entramos a ser del montón. Pensamos como ellos, vivimos como ellos, caminamos como ellos. Déjenme ilustrarles esta situación. Vamos a suponer que la salvación, tu salvación, es un bloque de hielo. Y lo tienes que llevar de aquí hasta la eternidad, ¿no? Ya cuando el Señor te llame a su presencia y comienzas empujando tu salvación, que es un bloque de hielo. Y ahí vas, camina y camina y camina. Un bloque de hielo que es la salvación, viniendo los domingos, yéndose a la casa, y así sigue nomás. Y al final la salvación, ¿dónde quedó? Un charquito, déjate un charquito. una escupitina humana, despreciando lo que Dios nos ha dado. Entrar por la puerta ancha es decidir entrar por ella. Caminar por el camino espacioso es la práctica de la decisión personal, porque siempre será así, decisión y acción. De la misma manera que entrar por la puerta estrecha es decidir entrar por ella, caminar por el camino angosto es la práctica de la decisión personal, porque siempre será así, decisión y acción. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que significa angosto? Angosto es una palabra interesante porque significa apretar, estrujar. Significa estar en aprietos, padecer aflicciones o dificultades. Bueno, en aquellos entonces cuando se escribió esto, hermanos, era sumamente difícil ser cristiano. Los judíos perseguían a los cristianos. Poco después los romanos perseguían a los cristianos. Bueno, nosotros damos gracias a Dios porque los tiempos ya han cambiado, ¿no? Mira, ser cristiano en aquellos días era verdaderamente angosto, era verdaderamente apretujado, era verdaderamente estrujado. Ahora vivimos en paz, en comodidad. Gracias Dios por bendecirnos tan ricamente, tan en gran manera, nuestras casas tan cómodas, tan muchos de nosotros nuestras casas tan lujosas, tan nuestra ropa tan hermosa, tan lujosa, nuestros autos. Señor, gracias, Señor. Gracias porque vivimos en este sistema, Señor, donde la educación, tenemos un grupos de profesionales de la educación, y lo único que tenemos que hacer nosotros es manejar nuestro buen auto hasta la puerta de la escuela y botar el niño y ándele para que vaya y lo eduquen. Tan rica que hemos delegado la responsabilidad de educar a nuestros hijos y que le enseñan muchas cosas buenas, pero no todas. Les enseñan a entrar por la puerta equivocada. ¿Y nosotros? Otra vez una religión de domingo, ¿no? Que no tenemos nada que hacer excepto venir el domingo y pagar la membresía. Y después de esto, ¿qué decía? Como el pececito. ¿Qué pececito? Nada que nada, ¿no, hombre? Como el cangrejo. Pasito para adelante, dos pasitos para atrás. ¿Por qué? Pensamos como ellos, vivimos como ellos, caminamos como ellos. Es más, hay cristianos en este momento en que creen en la ideología de género. Yo no digo, hermanos, que el sistema educativo sea totalmente malo. Lo que digo es que nuestros hijos van a la escuela desnudos de valores y principios que deberían de ser enseñados en la casa, en el hogar, por papá y por mamá, que toman cada oportunidad de hablar con sus muchachitos desde pequeñitos, de hablar con su muchachita, de decirles de estas dos opciones, de entrar por una otra puerta, de caminar por uno otro camino. Entrar por la puerta estrecha, tu hijo va a tener que hacer la decisión. Y tu hijo necesita tu dirección. Hasta aquí llevamos la idea más o menos así, ¿no? Primero, la gran necesidad que tenemos de decidir entre las dos puertas. Segundo, necesitamos decidir y tenemos que hacer esto en una fijación de la meta. ¿A dónde queremos llegar? ¿A la vida o a la perdición? Necesitamos evaluar por cuál camino estamos caminando, porque ya no estamos caminando, ya no es opción de que cuál de los dos caminaré. O estás caminando uno, o estás caminando el otro. Y esto hay que reconocerlo, eso es parte de la honestidad. Ayudarnos a nosotros mismos a entendernos cuál camino estamos caminando. Otra vez, leemos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nota, por favor, estas palabras, versículo 13, la última parte. Muchos son los que entran por ella. Consenso general, la sociedad de nuestros días. Nota las últimas palabras del versículo 14. Pocos son los que la hallan. En otras palabras, la democracia, hermanos, el consenso general en este asunto no es aquello que nos pueda ayudar a hacer la decisión correcta. Necesitamos evaluar nuestro cristianismo, y es un buen momento este último del año. La meta, hermanos, está allá, ahí está todavía. En el día del Señor. El proceso, hermanos, está en cómo estamos viviendo la vida. ¿Estoy bien o estoy mal? Mira, ya está entrando el 2018. El 2017 ya se va. Quiero decir que hemos dejado atrás un año y estamos entrando en otro. 365 días de historia, tu testimonio, tus vivencias, tus momentos, lo que dijiste, lo que hiciste. Si es necesario evaluarte, evalúate. Y si es necesario arrepentirte, arrepiéntete y haz frutos dignos de arrepentimiento. Si lo hicimos bien, gloria a Dios. Si no lo hicimos bien, este es un buen momento para hacer una decisión. Es más, mira, aunque lo hayamos hecho bien, es un buen momento para hacer otra decisión, hacerlo mejor. Porque hoy estamos terminando el 2017, que no fue muy bueno, para iniciar algo mucho más bueno. ¿Qué digo bueno? Para iniciar otro mucho mejor. ¿Qué digo mejor? Para iniciar otro más excelente. Fíjate el mensaje. ¡Qué excelente! Para iniciar otro más sublime. No, ¿qué más sublime? Más glorioso. Déjame ponerlo en esta palabra. Más sagrado. Es un buen momento para hacer la buena decisión. Nora la hizo el sábado pasado, antepasado. Andy la hizo el domingo pasado, otros tantos la hicieron el 2017. ¿No te gustaría cerrar este 2017 con tu salvación? A ti, amigo, amiga, que has estado escuchando el Evangelio, ¿no te parece un buen momento para rendirte a los pies del Señor? ¿No te parece un buen momento para decidir abrir la puerta angostita, la de la vida eterna? Si estás listo, nosotros estamos listos de ayudarte, pero deja tú que nosotros estemos listos. El Señor en los cielos está listo de hacerte su hijo. Y el Señor Cristo, sentado a la diestra del Padre, está listo para lavarte en su sangre. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar un himno de invitación. Es un buen momento para decidir, ¿no? No solamente decidir ser bautizado, no. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿te gustaría hacer la decisión de ser mejor? ¿De lograr un 2018 más sagrado? ¿Quieres venir para que se lo pidamos al Señor? Pues ven mientras que cantamos estas estrofas. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza te dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Y te voy a pedir un favor, porque somos familia. No pongas en tu mente, me lo dijo desde el púlpito, no, porque no dije tu nombre. Entonces, no es así, no es, oye, me lo dijo desde el púlpito. ¿Qué te parece si mejor te lo propones así? Dios me lo dijo desde los cielos y yo lo entendí. ¿Quién más va a venir aquí enfrente con nosotros? ¿Quién más necesita del Señor? No se queden en los pasillos, vengan acá enfrente, vengan con confianza, sin vergüenzas. Hoy somos varios. Ese varón que va a orar por nosotros tiene que estar cargado con un Espíritu Santo ardiente, ¿no? Llameante, para que tenga las palabras y las ideas adecuadas para llevarnos delante del Señor. Pues hermano amado, no sé quién seas tú, pero Dios sí sabe. Por favor, ven y ora por nosotros. Señor, tú has mirado, Señor, a cada uno de mis hermanos que pasaron enfrente, Señor, y con el corazón en la mano, Señor, y humillándose a ti, Señor bendito, como cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas y que nos hagas mejores, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor bendito. Tú conoces, oh Padre, el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que lo utilices, Señor. Que sea el corazón, Señor, el pensamiento, lo que sentimos hacia ti, Señor bendito. Demostrarlo con nuestros seres queridos, Señor. Demostrarlo, Señor, a la obra. Demostrártelo a ti, Señor. Dando ejemplos en que donde quiera que andemos, Señor. El mensaje de hoy, Señor, lo hemos entendido perfectamente, Padre. Y vemos, Señor, hemos estado meditando, Señor bendito, y nos falta mucho, Señor, para poderte llamar Padre, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes y nos perdones, Señor, para que tú, Señor, nos mires como tus hijos. Que tú, Señor, siempre suplas nuestras necesidades. Es por ello, Padre, que estamos aquí, para demostrarte, Señor, el amor hacia ti y pedirte, Señor, por cada una de las necesidades que hay en cada hogar, Señor. Está por terminarse el año, Señor, y muchos de mis hermanos, Padre, han pasado por pruebas y tribulaciones. Pero aquí están, Señor, demostrándote que a pesar de las pruebas, Señor, enfermedades, aquí están, Señor, adorándote, Señor bendito, y entregándose a ti, Señor, para que tú nos sigas ayudando y fortaleciendo el espíritu, Señor. Gracias, oh Padre, porque nos has ayudado y bendecido grandemente. A pesar de las pruebas, Señor, que has puesto en mis hermanos. Yo te agradezco, Padre, las pruebas que has puesto en mí, Señor, en mi persona, porque son las que me motivan, Señor. Son las que miro, Señor bendito, que tú por eso me pones esas pruebas, Señor, porque quizás estoy haciendo algo mal. No estoy haciendo lo correcto, Señor, que tú quieres que yo haga para mi propia salvación, para mi propia familia, para mis hermanos en Cristo, para la gente que me rodea, Señor. Gracias por esas pruebas, Señor. No reniego hacia ti, Señor bendito, sino medito y miro que algo estoy haciendo mal. Y es por ello, Padre, que estamos aquí hoy en esta tarde, Señor, para ponernos en tus manos, Señor. Estamos por terminar este año, Señor, y próximo año que seamos mejor, Señor, en espíritu, Señor, en amor hacia unos a los otros. Por los que estuvieron enfermos, Señor, te lo agradezco, porque escuchaste nuestras oraciones, Señor. Muy en especial, oh Padre, por Sergio Urquidi, Padre, que también estuvo enfermo. Y hoy, Señor, lo miro en la presencia, Señor. hoy en este día está con nosotros. Es una prueba, Padre, que tú has motivado hacia Él. A nuestra hermana Celia, Señor, también, por la ausencia de su hijo, Señor bendito. Es otra prueba, Señor, que pasaste con ella. Y es ejemplo para nosotros porque ha pasado por unas pruebas grandes y aquí está, Señor. Eso quiere decir, Señor, que no hay nada. No hay justificación, Señor, para no estar siempre que tu iglesia se reúna. Una vez más, Señor, sé con cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor bendito. Somos pecadores. Comprendo, Señor, y entendemos, Señor, que te hemos faltado. Hoy que nos estás dando la oportunidad de pasar otro día más, otro año más, Señor, que seamos mejores padres, que seamos mejores abuelos, que seamos mejores hijos. Señor, yo a cada momento, una vez más, y hoy te pido, Señor, por los jóvenes. Sabemos, Señor, que son los que se encuentran en más pruebas, Señor. Están en el deseo carnal, Señor bendito. Que nosotros como padres los cuidemos, ya que están aquí reunidos, Señor, ya que se encuentran en esta congregación, tengamos cuidado de ellos. Como abuelos, los procuremos y los motivemos para que siempre que la iglesia se reúna, ahí esté el Señor. Es el futuro, Señor. Es el futuro que vamos a tener aquí. Es por ello que lo necesitamos. Y por cada uno de los varones, Señor bendito, también una vez más te pido por ellos, Señor bendito. Necesitamos mucho, Señor, de la fuerza, del amor, la comprensión, Señor, el apoyo de los varones. Y es por ello, Señor, también a la vez te pido por nuestras compañeras, que nos las sigas guardando, Señor, nos las sigas protegiendo, porque son las que nos motivan, Señor. Muchas veces he estado en prueba, Señor bendito, de caer en tentación, en pecado. La compañera que me diste, Señor, y es la que me detiene, es la que me exhorta, Señor bendito. Gracias por tener este privilegio, Señor, y cada uno de los varones. Apreciemos nuestras compañeras que están con nosotros, que siempre, Señor, nos ayudan y nos retienen a no caer en pecado, Señor. A veces nos exhortan hasta con tu misma palabra, Señor bendito. Y por el conocimiento que tenemos, Señor, y el espíritu que queremos que crezca con nosotros, Señor, lo aceptamos y reconocemos nuestras faltas. Así pues, Padre, una vez más, como congregación, como hijos tuyos, Señor bendito, como humanos que somos, Señor, te pedimos, Señor, una vez más que nos perdones y nos ayudes, Señor, ser mejores a cada día. Señor, todo te lo suplicamos en el dulce nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén.